echándonos en menos en esta temporada. El viernes también íbamos a estrenar sección y lo hacemos de manos de la música. Ya escuchan que vamos a tener alegría en este Lo que hay que oír, que yo no tengo ni idea de por qué se llama así. Andrés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que hay que oír, curioso nombre, dime, ¿por qué? Lo que hay que oír, porque es que hay que oír muchas cosas. Hombre, eso está claro. Hay que oír muchas cosas y hay que oír muchas cosas que no se oyen habitualmente. Vale, estamos hablando de cosas musicales. De cosas musicales, sí. Ah, qué guay, o sea que nos vas a hacer una propuesta de las que para ti son básicas y las tenemos que oír porque sí. Sí, va a ser una propuesta totalmente subjetiva, pero hombre, faltaba más. Si no voy a poner lo que no me gusta, no, voy a poner las cosas que me gustan y cosas que yo creo que enriquecen el alma. Ah, qué bonito, te ha llegado eso. Y que enriquecen el espíritu. Ah. Y también podemos decir que se llama Lo que hay que oír, porque es que lo que hay que oír por ahí también, ¿eh? También hay algunas cosas que hay que oír que no hay quien las aguante. Es que no tenemos glamour. Pero no, eso no me las vas a poner, ¿no? No, yo creo que eso va a quedar claro cuando nos demos cuenta de lo que yo considero que hay que oír. ¿Qué hay que oír? Vale, me gusta. Bueno, pues ¿qué hay que oír hoy? Preséntamelo. Pues nada, yo soy un gran aficionado al jazz, ningún erudito ni nada por el estilo, pero me gusta mucho el jazz y me gusta mucho la música un poquito más cool, un poquito más tranquila, cosas que no se pueden oír por ahí habitualmente. ¿Y que te ponen de buen humor? Y que me ponen de buen humor y que me alegran el espíritu. Oh. Y que yo creo que también podíamos buscar un nombre para esta sección, que se me acaba de ocurrir ahora mismo, que podía ser Lo que tienes que tener en tu despertador. ¡Ay, qué bonito! Eso, o sea, para que no suenen esos pitidos horribles y te despiertes, claro, de mala leche. Claro, claro, claro. Ah, me gusta más, de todas maneras, Lo que hay que oír, queda como más fino eso, ¿no? ¿Eh? Tiene, sí, un poquito más de glamour. Sí, sí, sí. Sí. A ver, cuenta. Pues nada, yo hoy he traído una cosita muy ligerita, yo creo que se escucha muy fácil y que es un poquito la muestra de las cosas modernas del jazz y de algo chulo y algo bonito como es una voz femenina. ¿Mm? Con un ritmo interesante. Ah, qué chulo. Y hay que oírlo porque hay que oírlo. Y hay que oírlo, hay que oírlo. Bueno. Si te parece, lo escuchamos y luego hablamos. Vale, perfecto. ¿Te parece? Sí. Muy bien. Yeah. All right. You say you've tried to be mine, but I don't think it should be the rule. Can't you see you're a fool? You play a game, what's your aim? I don't see why it should be the rule. You think that you're so cool, too good to be true. You rap, you jive, oh, what a bad roof. I won't let you make me blue. Don't be so sure that you will be mine. I am hardly that kind. I want to go each time you start your show. You're gonna feel the pain you cannot heal. I need to go when I know. If I know, I know. If I know. Think it should be the rule. Can't you see you're a fool? You play a game, what's your aim? I don't see why it should be the rule. You think that you're so cool, too good, too good, too good to be true. You rock, you jive, oh, what a bad groove. I won't let you make me blue. Don't be so sure that you will be mine. I am hardly that kind. I want to go. Time you start your show, you're gonna feel the pain you can't heal. I know if I know what I know. ¿Te ha gustado? Pues sí, me ha puesto de muy buen humor. Estaba yo aquí bailando, moviendo los hombros. Me gusta, es un tema relajadito, tranquilo, de los que puedes hacer otras cosas mientras los estás escuchando. ¿Verdad? Sí, eso me gusta. Pues mira, es una cantante francesa que se llama Anne Ducrot. ¿Oh? No es ninguna, quiero decir, no es una mujer joven, es una mujer bastante mayor que tiene, ¿sí?, una carrera muy larga como, ¿ah?, cantante, tanto de clásico como en el mundo del jazz. Y tiene varios discos, no sé, yo recomiendo que empiecen por el último, si quieren, y que vayan hacia atrás si les gusta, ¿qué tal? Tiene un sonido modernete, como puedes escuchar, un sonido groovy, con ritmo. O sea, muy chulo. Cualquiera diría que es una mujer mayor con ese tipo de música y ese... Sí, debe tener cerca de 50 años, calculo yo. O sea, está muy bien. Es una mujer consolidada dentro de lo que es el canto. Me gusta, me gusta. ¿Cómo se llama, hemos dicho? Anne Ducrot. Anne Ducrot, muy fácil, sí, que se vayan más por información, ahí. El disco es del 2007, se llama Urban Tribe. Ajá. Y no sé, que se metan en Anne Ducrot, se escribe anneducrot.com y ya bucean y se colocan ustedes por allí lo que les apetezca. Entonces, ¿qué? ¿Hay que oírlo o no hay que oírlo? Hay que oírlo, Andrés, que tienes oírlo, toda la razón, hay que oírlo, Andrés, y ya estoy esperando lo que me vayas a traer la semana que viene porque me ha gustado. ¿Sí? Sí. Me alegra muchísimo. Te espero por aquí, yo y los oyentes. Eso es, te iba a decir una cosita. Dime. Si los oyentes tienen alguna sugerencia o quisieran escuchar algo o que escuchemos algo que no hay que oír. Que de la sección de la parte B de lo que hay de que lo oír. Que no hay que de oír. Lo que hay que oír. Que me lo manden al correo electrónico. ¿No? relojdearena@radiosanvicente.com o que nos llamen al teléfono al 966-388-000 y nosotros lo pincharemos. Estupendo. Que es de lo que se trata, ¿no? ¿No? Perfecto, pues te espero la semana que viene, Andrés. Estupendo. Hasta luego. Hasta luego.